Carne cruda. Ecologistas en acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. Buscando las respuestas lógicas para hacer frente a la emergencia medioambiental y lo hacemos con la colaboración de Ecologistas en Acción y nuestra corresponsal rural, Anabel Roda. Crudos días. Crudos días, Javier y Violeta. He vuelto más pronto de lo esperado estos micrófonos. Sí, bueno, ya sabes que eres más que bienvenida a la carnicería, pero cuéntanos, ¿qué te trae hoy por aquí? ¿Os acordáis del programa de la semana pasada en el que estuvimos hablando sobre la pobreza energética? Sí, claro, vimos que era una problemática con muchas caras, que no solo quiere decir no poder pagar las facturas, sino también que no te aseguren el suministro porque vive en un barrio pobre o sufrir constantes cortes porque vive en una zona rural, incluso que depende del aislamiento de tu casa. Exacto, y también hablamos de las comunidades energéticas, grupos de vecinos y vecinas que generan y comparten su propia energía renovable como una de las soluciones a esta problemática. Bueno, pobreza energética, ¿cómo combatirla en comunidad? Se llama el programa que podéis escuchar en todas las plataformas de audio. Muy completito, ¿es que te dejaste algo en el tintero? Es que, a ver, Javier, si queremos hackear a las grandes eléctricas que no paran de tener ganancias millonarias, necesitamos más de un programa. Por eso hoy quiero que pongamos el foco en la campaña por un rescate energético que ha lanzado Ecologistas en Acción y que reivindica que la ciudadanía recupere el control de la energía. Durante la crisis financiera internacional de 2008 se llevó a cabo un rescate al sector bancario de 65.000 millones de euros, que supuso en la práctica una transferencia de dinero público a la banca, en su mayor parte a fondo perdido. Del mismo modo, las grandes eléctricas llevan años recibiendo beneficios caídos del cielo. De hecho, solo entre 1998 y 2013, el Observatori del Deute la Globalització estimaba estos beneficios en casi 26.000 millones de euros. Bueno, la verdad es que si se rescató a los bancos en la crisis económica de 2008, ¿por qué no rescatar a los ciudadanos del sistema eléctrico actual? Eso se preguntan desde Ecologistas en Acción. Soledad Montero es una de las responsables del área de energía de la organización. Soledad, crudos días. Crudos días. ¿Qué es un rescate energético? ¿De qué se trata? Pues mira, la idea del rescate energético se basa principalmente en que en lugar de tratar de paliar la situación, aportemos soluciones. O sea, actuar sobre las causas de la crisis y no sobre las consecuencias. Así que nosotros proponemos una serie de medidas, tanto de contingencia con efecto a corto plazo, como medidas estructurales en el medio y largo plazo. Porque lo que es necesario es una reforma integral de este sistema eléctrico, un sistema oligopólico que desde su proceso de liberalización en el 97, pues lo que ha hecho es se ha ido conformando regulatoriamente con un sentido economicista, ha priorizado el sentido económico o el beneficio económico sobre el criterio de que esto es un suministro esencial y lo han basado en una producción centralizada que lo que ha hecho es asegurar el control de esta producción y, por tanto, asegurar los precios. Bajemos esto a tierra. Vosotros denunciáis el caso de la Cañada Real de Madrid, que lleva 2 años sin luz, cuya situación hemos seguido de cerca aquí en este programa. ¿Un rescate energético podría resolver casos como este? Bueno, el tema de la Cañada Real no es exclusivamente un problema de pobreza energética, sino que es, yo diría, una vulneración flagrante del derecho a la energía. Allí hay personas viviendo que no tienen acceso a un suministro básico porque esto depende de una empresa privada, que es propietaria en monopolio natural de la red de distribución. Y esa empresa privada no les facilita el acceso. Esto no es más que la consecuencia de que se permita la mercantilización de un servicio esencial que debería tener vocación pública. Anabel. El rescate energético que proponéis se fundamenta en dos pilares, Soledad, la producción de la energía y la rehabilitación de las viviendas. ¿En qué consiste exactamente estos dos pilares? Pues mira, el alto precio de la energía es un problema estructural por su carácter sistémico y vemos que afecta a la mayor parte de productos y servicios esenciales. Esto es lo que nos ha llevado a esta situación de inflación. Así que si el sistema actual considera la energía como un producto de mercado, que tengamos producción propia, pública, es tener producción propia, producción energética propia. Por tanto, esto nos permitiría intervenir en el sistema del mercado de una manera directa. Así que esto sería el primer paso primordial si queremos romper este oligopolio actual que nos está convirtiendo a todos en clientes cautivos. Luego, la rehabilitación de las viviendas no hay que olvidarla. Es imprescindible porque permite obtener un doble beneficio. Reduce nuestro gasto doméstico y reduce también la demanda de energía global en su conjunto. Soledad, ¿es viable que estas ayudas sean totalmente públicas? ¿Tiene el Estado capacidad económica suficiente para afrontarlas? Sí, sí. De hecho, sería más rentable en términos económicos, en el lenguaje que hablan, en términos económicos, que mantener la situación actual, que nos está saliendo mucho más caro. Como decíais al principio, el rescate bancario supuso más de 60.000 millones de euros y se hizo. El déficit de tarifa del sistema eléctrico nos ha supuesto casi 30.000 millones de euros. Estos se han bancarizado y lo que no hemos pagado ya lo estamos pagando todavía y lo seguiremos pagando, y además con unos intereses altísimos a la banca. Tenemos 26.000 millones de beneficios caídos del cielo en el periodo entre 2008 y 2013. Más de 10.000 millones de beneficios de las eléctricas entre enero y septiembre del 2022. Hay fondos europeos destinados a esto y creo que es, si no la partida más importante, una de las partidas fundamentales para que podamos cambiar el sistema y no solo el sistema eléctrico. Para que una casa sea eficiente energéticamente debe funcionar como un termo. ¿Como lo del café, Anabel? Sí, así es. El café se mantiene caliente durante unas horas. Las casas deberían funcionar igual. Sin embargo, los edificios viejos y poco eficientes funcionan como cafeteras, que pierden el calor con facilidad. ¿Y cuál sería la mejor manera de aislar una casa que ya está construida? Empezamos el videojuego. ¿Cuál es la primera partida? Si tenéis dinero, si tenemos dinero, tiempo y ganas, te puedes lanzar a una rehabilitación integral, buscando un buen equipo de arquitectos. Bueno, eso empezamos regulinchi porque dinero no tenemos mucho. Pero sí ganas. ¿Cómo nos podemos saltar esa partida? Hay que empezar la casa por el tejado, puesto que el 30% del calor se nos escapa justo por ahí. Un tejado bien aislado tiene entre 5 y 17 centímetros, aunque varía según el clima de la zona en la que vivimos. Si tenéis alguna gotera, aprovechad ese momento para aislarlo y así evitáis costes. Después, tocaría cambiar las ventanas. Hay que asegurarse de que queden bien colocadas para garantizar tanto el aislamiento como la hermeticidad, es decir, que no pase el aire. Pero eso suena muy caro. ¿Y si no podemos cambiarlas? Una medida sencilla y barata, mientras no podemos sustituirlas, es colocar burletes. Vale, y una vez que hemos cambiado las ventanas, ¿qué hacemos? Toca aislar las fachadas. El espesor recomendado está entre los 5 y 14 centímetros, siempre que se pueda, tanto cubierta como las fachadas. Lo ideal es poner el aislamiento por fuera para evitar puentes térmicos, es decir, zonas en las que el aislamiento no tiene continuidad y por la que el calor se escapa. Puede suponer entre el 10 y el 20% de las pérdidas de calor de una casa. ¡Bien! ¡Videojuego superado! Nuestra casa ya estaría envuelta como un termo. Bueno, son bastante los pasos para rehabilitar una casa, no parecen baratos. Soledad, ¿son costes asumibles para los bolsillos de la gente normal? No, no. Según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, casi la mitad de la población no tiene una economía doméstica que le permita asumir gastos extraordinarios. Y como gastos extraordinarios entendemos que tienes que ir al dentista, que tienes que comprar unas gafas nuevas, que se ha estropeado la lavadora. Imaginaros entonces cómo podría ser asumir esto. Eso es por lo que la propuesta de Ecologistas se basa en líneas de crédito a bajo interés para todas las personas y subvenciones a fondo perdido para todas aquellas que no pueden afrontar ese gasto. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero, por ejemplo, las ayudas a fondo perdido pueden ser también puede tener como fórmula el que caigan como en el catastro, a través del catastro, caigan como en una especie de hipoteca de esa vivienda, de manera que si en algún momento el propietario o sus herederos necesitan vender la propiedad, esa con el resultado de esa venta, esa parte que estaba pagada por la administración pública se deba devolver a la administración pública. Soledad, ¿y la administración pública os ha escuchado? ¿Os habéis puesto en contacto con el gobierno de coalición para ofrecerle unas ideas tan atractivas? Llevamos mucho tiempo haciéndolo. Yo entiendo que esto no es fácil y que probablemente el problema esté en que hay muchos intereses, el lobby, vamos, muchos intereses económicos. Es conocido por todos que los gobiernos no son propiamente quienes gobiernan, sino que están muy mediatizados por la presión de los poderes económicos. Pues no se verá posible. Esperemos que sí lo sea, hay que seguir presionando, hay que seguir hablando de ello y denunciando que estamos en manos de ese oligopolio, como hace Ecologistas en Acción. Soledad Montero es técnica del área de energía de la organización. Gracias por adentrarnos en la otra cara de la precariedad energética. Gracias a vosotros. Y a ti, Anabel Roda, compañera, te esperamos en la próxima edición de Mundo Salvaje. Chao. Un saludo. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. carnecruda.es